para recordar que no estamos solos, que de lunes a viernes, enredando las mañanas por todo nuestro país, a lo largo y a lo ancho. El lunes zumba la turba de Córdoba, el martes la colectiva Radio Buenos Aires y Radio Voces La Rioja. Miércoles Radio Pueblo Jujuy, Radio Estación Sur Catamarca. Los jueves la Retaguardia Buenos Aires. Los viernes la Caterva Buenos Aires y nosotros aquí desde Radio Popular Che Guevara en la Casita de la Memoria en Rosario. Bueno, no sé si somos los únicos también. Ya vamos a entrar en la competencia con las compañeras y los compañeros que hacemos música en vivo. No sé, yo escuché varios enredando, trato de escucharlo porque muchas veces estoy trabajando, pero no sé, Norma, no sé. Mirá, si somos los pioneros. Estuvieron unos compañeros cantando en ocasión del aniversario de Víctor Jara, ¿no? Sí. Y de Chile y del aniversario triste, ¿no?, del golpe de Estado de Chile. Y hoy nos visitan Barón y Anahí, un lujo. Estos compañeros que estén con nosotros, haciendo un poco y enriqueciendo, enredando las mañanas del viernes, fresquito, por sobre todas las cosas fresquito, hasta este septiembre, esta primavera. Pero también en aniversario, ¿no? Saludando a Violeta Parra. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Ahí estamos, agradecido primero por la invitación y nada, haciendo música, preparando la fecha del 7, sábado 7 de octubre en Pichangú. Ya con Anahí ya hicimos una fecha ahí y justo, bueno, también dentro de lo que teníamos pensado hacer otra fecha, se nos dio que el lugar también estaba predispuesto en esa fecha y, bueno, y también se cumple el aniversario del nacimiento, de la vida, de la entrega de las canciones de Violeta. Entonces también preparamos algunas cosas nosotros dos con otra amiga que es Julieta de Magistri. Para hacerle un homenaje a Violeta Parra. Así que bueno, y en realidad también recorriendo la vida de Violeta, haciendo algunas canciones de Violeta, pero bueno, siempre en nuestro caminar con Anahí aparecen, nos encontramos, nos enamoramos y nos encaminamos con un montón de otra gente que viene apareciendo en nuestras canciones. Nuestro relato, en nuestro instrumento. Yo toco guitarra cuatro y Anahí toca cuatro, guitarra, bandoneón, charango. Completa. Anahí entonces, es completa. Claro, sí. Entonces como toda siempre mujer. Siempre la canción latinoamericana aparece ahí. Y bueno, y también es la primera vez que nos juntamos con Ana para hacer un show con nuestras canciones. Y retomar algunos clásicos que, si bien con Ana nos encontramos, porque Ana vive en Ludueña y le gusta tanto la música como a mí, y nos venimos encontrando en distintos lugares, entonces elegimos algunas canciones, las preparamos un poco mejor ahora, las pudimos ensayar y entonces es parte de nuestro show. Así que bueno, un poco eso, ¿no? Esto de ser interactivo, ¿no?, con la gente del lugar y ustedes, ¿no?, la calidez y el recibimiento que tienen de la gente que acude a esas citas, ¿no?, esas invitaciones que hacen ustedes desde el arte, desde la música. Sí, de hecho también para, como fue la vez pasada y como ya lo estamos pensando para esta, es como también en un momento dar los temas de siempre, los temas que por ahí no son parte de un arreglo, de una cuestión así, sino que es como cuando nos encontramos en un fogón, que sale la canción y la cantamos entre todos, nos vamos acordando las letras, como que también le pensamos dar un lugar a eso y que no sea solamente la música preparada, cartonada y que parezca que somos nosotros los que hacemos y los otros van a mirar, sino que los otros también participen desde ahí. Aparte eligieron, no sé si es casualidad, pero eligieron un lugar particular que se da también para lo que señalás vos, Anahí. Sí, la gente de Pichangú nos abre siempre el espacio. Yo también tuve oportunidad de presentar mi disco ahí el año pasado. Barón también hizo varias fechas. Y sí, es muy, muy cálido el espacio por el trato, por cómo reciben también a la gente que va. Es un lugar donde al que va no lo tenés que exprimir para que se tome algo, sino que, digamos, es más o menos accesible en cuanto a precios y eso, que también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un lugar para tocar, porque a veces, más allá de que uno cobre o no cobre entrada, el que va, digamos, no puede no sé, tenés que estar bien de plata en ese momento para poder ir. Y nosotros hicimos una fecha, un 2 de septiembre, y fueron un montón. O sea, 2 de septiembre que te dicen, claro. No, todavía no cobré, todavía claro. Esto, lo otro. No, pero no hizo falta que pensemos en esos, en esas cosas. La gente pudo ir. Y digo que son, lo tomo en cuenta porque a veces es lo último de lo que queremos hablar, pero son las realidades que nos atraviesan, ¿no? Seguro. ¿Cuántas veces uno no puede ir? Y nada, entonces en este lugar... se nos abren las puertas para eso y también disponen de un montón de cosas que, o sea, nos dan a disposición el sonido, el arreglo es re justo, así que por eso elegimos ahí Pichangú. Estamos hablando de Pichangú, que es un bar temático. Es una cooperativa, Rosario, claro. Una cooperativa, Salta Esquina Rodríguez. Que bueno, participan claro. Del movimiento de trabajadoras y trabajadores autogestivos, que también ha estado en el piso, digo, en esta raya. Y esta relación entre los músicos y los artistas populares con los lugares también populares, digo, si tiene algo que ver, digamos, en lo que ustedes hacen, digamos, esto no es casualidad, digo, me parece que, bueno, a los dos siempre uno se los ve en todo evento que haya, digamos, y en todas las luchas, sí, y pensando todas las luchas, en las marchas, o sea, toquen o no, siempre están. Sí, creemos que parte de lo que hacemos, en realidad, parte de por qué elegimos la música es porque es una herramienta más para decir y hacer lo que sentimos. Entonces, qué sé yo, vengo del Bodegón Cultural Casa de Pocho y con Ana, con La Posilga, con parte de Piber, con los Pibes de Rancho Aparte, que es una banda de cumbia y demás. Estamos dando un taller de música donde nos encontramos con otros chicos, donde armamos canciones, donde merendamos. Ahí está la murga de los trapos, digamos. Hay todo un trabajo detrás que tiene que ver con por qué decidimos marchar, por qué decidimos acompañar, por qué decidimos tocar en los espacios que tocamos, por qué nos juntamos y elegimos las canciones que elegimos. Claro que nos lleva mucho más tiempo, a veces mucho más doloroso, tal vez. Pero, en fin, es lo que terminamos sintiendo, digamos, ¿no? Que nuestra música sirva para algo, que nuestra música tenga sentido, digamos. Que el otro, que aquel que la sienta, que escuche la canción o que escuche la letra, que escuche determinado ritmo, ya sea conmigo un poco más de canciones, folclore, con Anaí, más latinoamericano, con los pibes haciendo cumbia o con la banda de rock, que deje algo, que en algún lugar deje algo. Y que eso te ayude a vos a pensarte, a no sé, a lo que fuera, digamos, ¿no? Y tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Eso. Y vamos a ser la Brudeñita, me parece. Sí. vamos ¿Cómo siguen la tradición? Digo, ¿cómo siguen esto? Sí. Más allá del estilo, de qué tipo de música, digo, cómo esto, Violeta Parra, digamos, lo que ustedes expresan es parte del proyecto, más allá, digamos, del estilo de música de Violeta Parra, sea. Antes estuvieron los chicos de Candombe, digamos también esto, desde cómo el baile, también desde la resistencia contra los tambores, claro. Contra lo que fue el genocidio, digamos, lo que fue la colonización española, portuguesa, digo. Siempre la música es parte de la historia y de la cultura de los pueblos y es un lenguaje, como decía Mauro antes, eso me quedó, es un lenguaje, es una forma de expresión. A veces nos callan. No sé, nos desaparecen, nos asesinan, pero bueno, la música sigue. Así que bueno, no sé cómo lo operacionalizamos, digo, Luis, la presentación de los chicos. Anaí y Barón. Vamos a una chacarera nuestra que se llama La Ludueñita. Se llama la Ludueñita, esta simple chacarera, de barro, sueño y trabajo, viene del barrio Ludueña. Las mujeres más lindas nacieron allá en mi barrio, el sol en su mirada, la luna besa sus manos. La jardín de la memoria entre bombos y guitarra. En la murga de los trapos tus hijos andan cantando. Ando queriendo quererte que quiero ya no lo sé. Queriéndote fui a nacer, queriéndote moriré. Voy mirando tus calles de murales y leyenda. Tatu con su guitarra anda alegrando la siesta. Barrio Ludueña cantando al Pocho y al Padre Edgardo, rezando por nuestros hijos, pechando por su salario. Mate con torta asada y un fútbol allá en la plaza. Nunca Barrio Ludueña pierda la esencia de tu alma. Ando queriendo quererte que quiero ya no lo sé. Queriéndote fui a nacer, queriéndote moriré. ¡Qué lindo, lindo! Bueno, mira, nosotros nos gastamos haciendo introducción y todo, y ellos con la canción lo explicaron todo. Si uno estuvo atenta a la letra, ¿no?, de esta canción, de esta chacarera, con la pasión que lo cantan y cómo tocan los instrumentos. Así que la voz del que sabe, sabe, ¿eh? La voz de la canción lo dice todo. ¿Y ahora vamos con algo de Violeta? Bueno. O sea, que elijan ellos. Elijan. Casamiento de negro. Bueno, ahí está, preparada. Juli de Magistri. Claro. Ahí está. Ahí va. Sí, también la conocemos, otra que va de bar en bar también recitando, cantando. Nos vamos preparando. Nos vamos preparando, sí, esto es improvisación, fotos, todo, pero la verdad que vale la pena porque es necesario también, claro, esto, también romper con las estructuras de los programas, digo. Está piola, está muy bueno. Esto en las radios hegemónicas no pasa. No. Esto es muy desprolijo. Esto es normal. Popular. Acá entró. Damos cuenta del vivo. Porque nada, recién empezamos a tocar y tocando nos dimos cuenta que estábamos un poquito desafinados. Así vos, que se pide disculpas si alguno lo escuchó. Norma no se dio cuenta, yo tampoco. Es parte del vivo. Estaba atenta a la letra, ¿no? Con qué pasión que lo cantaban, de alguna manera. Y qué emotiva que fue. Afuera está saliendo bien. Pololo, Luis, muy bien. Muy bien. Ahora, la voz. Violeta Parra. Sí. Y vamos a hacer Casamiento de Negros. Perdón, va, de vuelta. Va, ¿qué vamos a hacer? No tenías micrófono. No, vamos a hacer una canción de Violeta Parra. Vamos a hacer Casamiento de Negro. Y vamos a ver cómo sale porque falta una de las integrantes, pero bueno. Vamos a hacerla con el corazón, ¿no? Desde donde lo estén escuchando van a sumarle la voz que falta, así que van a ir cantando la gente. Ahí es donde se abre lo colectivo. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Amanecieron con frío, se tuvieron que prender fuego. Se trajo la negrita, carbón que también es negro. algo le duele a la negra. Vino el médico del pueblo, recetó un plato de barro, pero del barro más negro que le dieron a la negra, zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio tan negro. ¡Sí, señor! Buenísimo, buenísimo. Y estamos acá disfrutando esta visita de los chicos, ¿no? Me parece que nos desinstala, nos saca de todo acartonamiento. Tenemos otro entrevistado, pero bueno. Actúan. Una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Muy bueno. Te hacen participar, de alguna manera. Recordemos que ambos más Julia, sí, Julieta, van a estar el 7 de octubre a las 22 horas en Pichangú. Esto es en Salta y esquina Rodríguez. Varón, Anaí y Julieta. Así que ahí, bueno, a reservar, a llamar, a escribir por el Facebook, porque seguramente va a estar colmadas las localidades, ¿vale? El bar ahí comiendo esas ricas pizzas. ¿Y qué les inspira Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Sabemos que es controvertida la personalidad de Violeta Parra, pero que es un referente de la música latinoamericana, no hay discusión, ¿no? Sí, yo creo que Violeta Parra, de hecho, cayó justo que podamos hacer esto porque tiene una claridad para expresar toda la, no sé, como si son los sentimientos, pero todas las cosas de la humanidad. Siempre trae cosas muy sencillas, que con imágenes muy sencillas te expresa qué es lo que está pasando. La protesta, la crítica social, el compromiso, desde todo lo que hizo de su vida. Y bueno, yo cuando la fui conociendo me di cuenta de que era lo que tenía que ver con cómo yo pensaba la música, cómo yo me pensaba como persona, más que como artista, ¿no? Y de hecho, en este caso, nosotros elegimos hacer algunas canciones de ella. Y también yo creo que ella puede estar representada en el cómo, en el por qué escribimos lo que escribimos, el por qué decimos lo que decimos. Es como que uno se, no sé si es que no se inspira tanto en ella, sino en compartimos tanto esa manera, por ahí me cuesta expresarlo, pero digo que uno comparte esa manera de decir y está reflejada en nuestras canciones, me parece a mí. Que no es ni más ni menos que el producto que tiene Violeta Parra de su contacto con la gente, con la tierra, con las culturas de los pueblos, sobre todo, ¿no? Y la lucha que tiene como mujer, sí, ¿no? Sí. Porque le costó horrores también como mujer plantarse y llevar la música. Sí, sí, sí. A mí, en lo personal, me pasa con... Lo que me pasa también con Violeta es que hay un momento histórico en lo cual creo que Violeta tiene que ser... parte de nuestra canción, nuestra bandera, nuestra letra, porque me parece que el movimiento feminista debería, entre una, digamos, capaz que no debería hacerlo por mi condición de hombre, digamos, de sexo masculino, pero digo si hay algo que siempre me llamó la atención, la música latinoamericana, fueron Violeta Parra y Mercedes Sosa. Creo que han sido dos mujeres que vienen del pobrerío, que vienen de ser golpeadas, que han sido golpeadas por un contexto muy particular también. A nosotros como argentinos tenemos una clase media europea, ¿no? Pero digo, en general el pobrerío latinoamericano tiene que ver más con la vida y con la muerte tanto de Violeta como de Mercedes Sosa, ¿no? Uh-huh. Venir del pobrerío, de ser golpeada, de ser discriminada, de venir de... Ser exiliada, sobre todo. Indígena, uh-huh. Pobre, oscura, digo, todas esas cosas que en general la mujer latinoamericana le pasa, tiene que ver con Violeta, con la historia puntual de Violeta y con la historia puntual de Mercedes Sosa. Me parece que son dos mujeres que las cuales, digamos, yo como haber nacido, digamos, mi condición de hombre, digamos, si hay mujeres que yo respeto, amo, admiro, digamos, son ellas, ¿no? Poeta, entonces está, yo en ese sentido yo tengo que tenemos, digamos, en esas dos historias de vida, hoy como se están dando la historia en Latinoamérica y en particular con la historia de género, creo que Violeta y Mercedes están cumpliendo una función o deberían cumplir una función mucho más particular. Y lo otro, en ese mismo contexto se está por hacer el primer encuentro de mujeres en Uruguay. Tiene que ver con todo eso. Seguro que digamos, sí. Me preguntaba por otra historia de mujeres, qué sé yo. Piedad Córdoba como mujer política me parece hermosa. Pero Violeta y Mercedes Sosa hoy son como dos historias de mujeres que deberíamos. Bueno, ¿no? ¿Nos regalan otra canción? Menos, sí, no. Cerramos con otro tema y nos vamos ya al corte. Tenemos la voz del Gran Hermano por acá que anda deambulando. Sí, escucha. Está grabando en vivo. Estoy registrando audiovisualmente. Ramón por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero un día me esperaba el día acariciándome el corazón. Río mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Posadeña linda, hermosa flor de Mburucuyá, te llevo en la sangre con tu recuerdo y tu soledad. Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Mío, dame sueños, dame que quiero que en la noche enciende mi posada llena de azar. Todo cambia con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, dame sueño, dame que quiero soñar. Linda, hermosa flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu recuerdo y tu soledad. Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Aplausos. Suenan aplausos, claro, para Varón muy bueno. Y para Anaí, que realmente nos enriquecieron en esta tarde, en este día, en esta mañana, aquí en Radio Popular Che Guevara. Así que bueno, pedimos disculpas también porque la voz esta que permanente se asomó también cantando, ¿eh? Muy bien, sí, la sí. Desfachatado la voz. Pero bueno. Pero estamos en una peña, es verdad. Y así en una que, radio bueno, popular, así que está casi todo permitido. Sí, recordamos la invitación entonces, chicos. El 7 de octubre. De octubre. A las 10. Sí. Es muy puntual. Porque bueno, yo también, hay que decirlo porque el lugar tiene un límite de hora. Así que a las 10 en punto vamos a estar arrancando. Y lo otro que también me habría que decir es que hay que llamar para reservar, porque si bien el lugar es bonito, es lindo, es barato y demás, se llena enseguida, ¿no? Son lugares sí. Que la gente va. Y bueno, y que la gente que disfruta de nuestra música es de llamar y de reservar el lugar, así que aquel que quiera ir que lo haga, porque la vez pasada que tocamos, la verdad que nos llevamos una sorpresa. Hubo gente que se quedó sin verlo, sin poder disfrutar el espectáculo, claro. Así que recomendamos también eso, ¿no? Y también igual, invitar a que si ven que el lugar está completo en cuanto a asientos y eso, que igual pueden, no va a pasar nada si quedan parados al lado de la barra, o sea, más allá de su comodidad, ¿no? Como prefieran estar, pero que igual si quieren pueden entrar. Nosotros hemos ido y a ver espectáculos y nos hemos sentado en el piso, digamos, como que eso claro. Puede estar más o menos, como que no me pasa nada, no hace falta que se vayan y es totalmente relajado y para disfrutar, sobre todo que repitan fecha también, todo. Claro, así que bueno, claro. 7 de octubre, 22 horas puntualmente, Varón, Anaí, Julieta van a estar en Pichangú, Salta, esquina Rodríguez, aquí en la ciudad de Rosario. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo.